rodado como un tonto. Desde que tú no estás conmigo, he dado tumbos contra el viento, coleccionando sufrimientos. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Y me han hecho compañía 40 amigas, mis barajas, mientras ladraba mi buen perro a la tenaz melancolía. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo que piensas? ¿Dónde caminas? ¿Quién llena pronto encuentro tus iniciales en mi pecho. No tengo ganas de perderlas y las resguardo contra el viento. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo que piensas?